Bueno, vamos a cantar una canción ahora que tiene que ver con la famosa pregunta que siempre nos hacen a todos cuando somos chiquitos. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Te preguntaron, ¿verdad? A todos nos preguntaron. Y es una canción, es una pregunta bien intencionada que habla del amor de los padres, los tíos, los abuelos hacia los niños para saber qué va a ser de su futuro. Y el problema es cuando después te dicen todo lo que podés ser. Podés ser médico, podés ser abogado, podés ser ingeniero. Nosotros decidimos que lo que hay que hacer es ser. Eso es lo que decimos y por eso hicimos esta canción, que es un rap. Y necesitamos que la gente lo ayude a cantar, haciendo de rapero esta tarde en la usina, festejando los 10 años de la banda. Y va a empezar el tema. Y todos los raperos, si el que quiere bailar un pasito de Fortnite, también puede hacerlo. ¿Qué vas a hacer vos cuando seas grande, Fabi? Yo, ahora te cuento. 1, 2, 3, pi, pi, pi. Yo quiero ser una princesa. Yo quiero ser un superhéroe. Yo quiero ser un soldado de San Martín. No, un dibujito animado. ¿Como cuál? Como Flip Flip. ¿Yo sabés cuál quiero ser? ¿Cuál? ¡Quiero ser un mago! Chicos nos preguntan si queremos ser abogados, arquitectos, policías o chofer, o tal vez doctores, cirujanos o odontólogos, médico barrial, otorrino, laringólogo. Cuando sea grande no quisiera ser empresario como el tío, exitoso como él, ser estrella en un deporte, fútbol, tenis, básquetbol, triunfar en la pantalla, ganar un reality show, un gran astronauta y hasta el espacio subir, un observador del cielo y un ovni descubrir. Cuando seas grande deberías trabajar de cadete o secretaria en la empresa familiar, albañil o constructor, como el abuelo Vicente, o estudiar muchas carreras para ser un presidente. Hace falta, sí. Pero nadie nos pregunta nunca si queremos ser algún mar, un pirata muy valiente sin una mar para navegar. Si queremos ser caballeros con espada o las hadas de las flores y volar con nuestras alas. Si queremos ser hechiceros o brujos, domadores de dragones, los mujeres son canguros. Si queremos ser boqueteros de algún rey o el que pinta el arco iris cuando para de llover. Las manos arriba, las manos las. Mira, ¿te puedes saltar? ¿Te puedes saltar? ¿Por qué? No trabajas en una panadería, comerías bizcochitos y facturas todo el día. Deberías ser como el tío Federico, comprar dólares y acciones para hacerte muy rico. Lo mejor es estudiar para ser un contador. Cuando vos contabas siempre eras el mejor, como tus hermanas, un docente. Tareas, cuentas, niños obedientes, marinero, bombero, desayunador, o jugar con los pintores como hace un gran pintor. Estudiar, ensayar todo el día sin parar para ser un gran artista y en el teatro brillar. Un profesor que nace de historia, de ciencia, de arte o de lógica, de matemática, literatura, de inglés, francés o semiótica. Eso es. Pero nadie nos pregunta nunca jamás si queremos ser la sirena de algún mar, o piratas muy valientes y un gran barco navegar. Si queremos ser caballeros con espada o las alas de las flores y volar con nuestra. Queremos ser hechiceros o brujos, tomadores de dragones, dinosaurios o canguros. Si queremos ser mosqueteros de algún rey o el que pinta el arco iris cuando para de llover. O piratas muy valientes, ser, si queremos ser caballero con espada o las hadas de las flores y volar con nuestras si alas. Si queremos ser hechiceros o brujos, tomadores de dragones, dinosaurios o canguros. Ser, si queremos ser mosqueteros de algún rey, igual que pinta el arco iris cuando para de llover. ¡Qué bueno! Eso, gracias Hugo, gracias Lucas.